Según el periódico online surcoreano Jeju Shimbun, la Acción Nacional para la Detención del Despliegue de SAD y otras entidades cívicas y sociales del sur de Corea sostuvieron el día 20 en la cercanía de Embajada Norteamericana en Seúl una rueda de prensa contra el debate de Estados Unidos y los líderes surcoreanos para buscar la guerra nuclear en la península coreana. Por otra parte, la entidad Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación y la Comisión de Medidas Urgentes para la Defensa del Lugar Sagrado de Songju de Wonbuljo hicieron la acción de paz contra las maniobras bélicas de Estados Unidos y los fantoches surcoreanos el día 20 ante la sede del Ministerio de Defensa Nacional.